helada a mi nara que ilumine un querer, porque a mí me ha dominado. Ay, no me puedo valer, que a mí me está con el martirio que vivo, compañerita de mi alma, con él.